fallo una ubicación. Me siento tan solo en mi habitación. Me siento cansado, no sé ni qué hacer. A veces quisiera volver a nacer para tener alma de niño, para no vivir afligido en la soledad, que no hayan problemas ni justicias, que no hayan venganzas en la vida, para no pensar en el amor. A veces quisiera salir corriendo, a veces quisiera volar como el viento, andar en las nubes sin remordimientos, porque no puedo más, porque no puedo más. El medio del humano, no entiendo el amor. ¿Por qué tiene que existir la traición? ¿Por qué tiene que sufrir el corazón? Si es el medio del humano, no entiendo el amor. Cierro los ojos, no puedo mirar tu foto. Creo que estás ahí, pero no es verdad. No, no es la realidad. Mucho recuerdo dejaste de mí. Miro tu sombra en todas partes. Voy a enloquecer, mi amor. No puedo pensar más en el amor. A veces quisiera salir corriendo, a veces quisiera volar como el viento, andar en las nubes sin remordimientos, porque no puedo más, porque no puedo más. Si es el medio del humano, no entiendo el amor. ¿Por qué tiene que existir la traición? ¿Por qué tiene que sufrir el corazón? Si es el medio del humano, no entiendo el amor. A veces quisiera salir corriendo, a veces quisiera volar como el viento, andar en las nubes sin remordimientos, porque no puedo más. A veces quisiera salir corriendo, a veces quisiera volar como el viento, andar en las nubes sin remordimientos, porque no puedo más. Lo que estábamos escuchando recientemente es un trabajo de unos amigos del país de Colombia que nos vienen a visitar. Y estamos con... Hola. Juan, acércate al micrófono. Hay unos micrófonos, hay que acercarse al micrófono. La radio funciona con micrófono. Aló, hola. Hola, hola. ¿Cuál es tu nombre? Darwin Esteban Hernández. ¿Y tú eres colombiano? Sí, señor. ¿De dónde vienes? Soy colombiano, nací en Bogotá, pero me creo en Acacias Meta. Ah, perfecto. Y estamos también con... Franci, la mamá del bacancito de Colombia. Cuéntanos, ¿qué te trae por acá? No, pues gracias por invitarme a tu programa. Venir a saludar a todos los de Puente Alto, los que nos están escuchando, que acá hay unos amigos también, paisanos, trayendo la música de mi niño y de mi esposo, con mucho corazón. ¿De qué es tu música? música? ¿Qué tipo de música es? ¿Estilo musical? Es como bachata, como se grabó acá en Chile música como colombiana y chilena. Porque estamos en Chile, ¿no? Correcto. Ya, el track número 2, ¿acuerdas tú qué canción es? Voy a hacer. Ay, mamá. Vamos a escucharla, ¿te parece? De Colombia para Chile y Argentina. Lo nuevo de Darwin, el bacancito. Ay, mamá, ¿qué voy a hacer? Tan joven sin su querer. A esa niña la adoré y me traicionó al querer. Sentí en mi corazón algo que no sé explicar. El mundo giró al revés y sentí desfallecer. Y una lágrima rodó y lloró mi corazón. Pues perdida la ilusión de reconquistar su amor. Hoy solito me quedé y llorando me alejé. Recordando nuestro amor, le compuse esta canción. Linda, eres preciosa, no lo pueda enamorar. Me vuelvo loco, o tal vez no, y me despierto, y son celos de amor. Tú eres el sueño que anhelaba, y que en mi mente siempre caminaba. La mujer, yo me declaro, y te dedico esta canción. Me enamoré, me enamoré, de esta mujer me enamoré. Porque eres linda, eres preciosa, no lo sé, de esta mujer yo me enamoré. Dale, Liberto, duro con esa acordeón, lo dice. Eres linda, eres preciosa, no lo sé. De esta mujer yo me enamoré. Me enamoré, me enamoré. De esta mujer me enamoré. Yo no te miento, te lo juro, créeme. Yo moriré amándote. Ya, y aquí estamos con los amigos de Colombia. ¿Cuál era tu nombre, amiga? Acércate al micrófono. Darwin Esteban, el Bacancito de Colombia. El Bacancito de Colombia, que no lanzó su tema de enamor. Estaba enamorado de una niña y no te tomó eso, ¿no? ¿Cómo se llama la niña que te gusta? Daniela. Daniela, ¿y dónde está en Colombia? Sí, señor. Y ahí en Colombia está con otros chicos, ¿no? Me dice que no. Ah, te dice, ya. Oiga, amiga, ¿cuál era su nombre? Al micrófono, no me mire. Franci. Francis, el tema que vamos a escuchar ahora es el número 6. ¿Lo cantas tú o no? No, yo no canto. ¿Lo cantas tú? Mi hijo. ¿Cuál escuchamos? ¿El 6 o el 3? Ese que va a sonar. Ya, ¿quién canta ese tema? Darwin. Vamos, a la música. ¿Cómo se llama el tema? ¿Ese? Sí. ¿Qué te pasa? Es el de mi papá. No, ese es el de tu papá, el número 3. El otro. El 6. El 6 es mío. Y es un o sea, lo sacamos como un reggaetón y un rap. Como entre reggaetón y rap. Para los niños que los prohíben. Para los niños que lo prohíben. Los papás. Ya, correcto. Va buena música. Le prohíben jugar y estar con los otros niños. Va buena música. Niño. aquella fiesta en la que tú bailabas y yo de lejos te observaba como quien quiere una estrella que no alcanzó. Feliz me reía, sus movimientos parecían de una sirena que en la playa se cita con todas sus tallas, un cuerpo así. Tenerla cerca de mí para decirle que en mi existir no había conocido a alguien así. Quizás ella notó que yo en mi mirar quería algo más informal y con un gesto se fue de mí. Se fue esa mi estrella perdida, la que busco noche y día y me despertó al querer. Se fue esa mi estrella perdida, la que busco noche y día y me despertó al querer. Aquella fiesta en la que tú bailabas y yo de lejos te observaba como quien quiere una estrella que no alcanzó. Feliz me reía, sus movimientos parecían de una sirena que en la playa se cita con todas sus tallas, un cuerpo así. Y yo quise tenerla cerca de mí para decirle que en mi existir no había conocido a alguien así. Ella notó que yo en mi mirar quería algo más informal y con un gesto se fue de mí. Se fue esa mi estrella perdida, la que busco noche y día y me despertó al querer. Se fue esa mi estrella perdida, la que busco noche y día y me despertó al querer. Esa mi estrella perdida, la que busco noche y día y me despertó al querer. Se fue esa mi estrella perdida, la que busco noche y día y me despertó al querer. Se va. Thank you. solo en mi habitación. Me siento cansado, no sé ni qué hacer. A veces quisiera volver a nacer. Ya, aquí estamos con los amigos. ¿Qué les pareció estar acá en la radio, chiquillos? ¿A mí? Sí, pues. Muy bien. Te quiero dar un agradecimiento a ti por recibirnos bien aquí. Y también le quiero dar un saludo a todos los que nos están escuchando aquí en Puente Alto. Que Dios los bendiga. Y espero que les guste esta canción, estas canciones. Ah, y las vamos a seguir tocando en lo posible. Hay un gran saludo también para tu madre, que ha hecho una labor aquí de producción, de integración de redes. Gracias, amigos. Mi esposo. Te están llamando, ¿eh? Un gran saludo a tu esposo también, ¿eh?